Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a disfrutar de un espectáculo fenomenal. Hoy, la grabación en vivo del quinto material del solista número uno del circuito tropical argentino. Canta para ustedes la voz. Daniel Agostini. Palmas arriba a todos. El grito de las mujeres solteras. Para vos. Baila. Mueva. Qué grande, che. Seguimos con la música de esta manera. Oh, Con la música, todos juntos hacemos palmas. Todos. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por todas las banderas, gracias por todo el cariño que me brindan, gracias, gracias de todo corazón. Que Dios nos bendiga y que lo pasen. Show para ustedes, con mucho cariño, Daniel Agostini. Las palmas, las palmas, las palmas. ¡Oh! bailan, me voy. Baila. Al cielo que yo me dé, tu corazón. presentar a toda mi banda. Aníbal Cepeda en los teclados, Lucas Ledesma en el güiro, Andrés Lescano en guitarra, en el bajo Roberto Sánchez, en la percusión Carlos Vanoli, en la batería Nicolás Segura. Gracias por toda la buena onda y seguimos con la música. A ver las palmas arriba todos, las manitos ahí. Llorás, a ver, decime por qué llorás. No llores, si todavía no me voy. Las palmas arriba todos. A ver esas palmas. Haya pasado y no se ha mirado unidos por amor. Yo sé que estando contigo pregunta si lo de quererte como yo. Sé que no se ha dado cuenta y sabe que ha confiado en ti. Vas a engañarlo como a mí. Desde que tú ya no estás conmigo, sé que está pesado de todo. Después de mí queriendo lo mismo, todo el tiempo que pasamos señores, sigue la música, sigue la banda, cantando en el final, final, grabación en vivo, la voz, Daniel Agostini. ¿Quieren más? Arriba todas las palmitas, bien arriba. ¿Nos quedamos? No sé quién te ve más, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos toda la gente linda. ¿Cómo están todos? Realmente un placer enorme de estar con todos ustedes, que son de lo mejor. Y por supuesto, aquí desde el escenario, brindándole los número uno. Y ustedes quieren un clásico de la movida, ustedes quieren un histórico. Aquí están ellos, grabando en vivo este material. Se presentan a partir de este momento. Todas las palmas, los chicos de el grupo Sombra. Arriba todas las palmitas, bien arriba. Vamos todavía. Gracias. sombra. ¿Cómo anda la gente? ¿Todos bien? Haciendo palmas la gente de sombras. Palmas, palmas. al señor Beto Quiroqui y a toda la gente de la compañía Magenta. Gracias por toda la buena onda, por el aguante y por la confianza. ¡Gracias! Bueno, viejita, el que no salta, se va. Quiero dedicar todos estos temas a toda la familia de la gente de Sombras que, bueno, que está acá, que vinieron con nosotros. ¡Y nos vamos! ¡Se va Sombras! ¿O nos quedamos? chicos. ¿Se va el grupo Sombras? ¿Sí o no? ¿Se va Sombra? Vamos toda la banda. El final, final, final. Un final espectacular con el grupo Sombra. Bueno, y ahora quiero presentar a toda mi banda, a la gente de Sombras. El señor Juan Zapana en los teclados, Walter Calderón en la percusión, Daniel Mancilla en guitarra, Pascual Benítez en batería y el sexy ball, Antonio Carvajal en el bajo, ¿eh? Estamos todos, así que vamos a seguir con las palmas arriba todos. Quiero ver las palmitas bien alto. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Mueva! Sombras en vivo. pa' que